Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencias o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa 474, si no he calculado mal, y aquí en el mismo lugar, casi en el mismo lugar, se encuentra Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Antonio? ¿Estás medio afónico? ¿Largaste raro? Sí. Largué un radio. ¿Estás cambiando la voz? Raro. Estoy cambiando la voz. Ya. ¿Es la edad? Sí, son las hormonas. ¿Sí? Estoy como crecido. Una alergia me ha traído este problemita. El sábado me levanté a Liberty, mal. A Liberty mal. Sí, me encantó. Digamos, 3 minutos fui a Liberty, mucho. Sí, con esa voz. Y ya se me pasó desafortunadamente porque garpaba bien esa voz el sábado, el domingo, ya no me acuerdo. El domingo para gritar los goles. Sí. El gol de Boca. Sí. Vale. Tuvimos que meter el tema. Sí, un saludo a todos mis amigos hinchas de River. Sí. Uno sería yo. Pero digamos, no soy muy hincha, soy un simpatizante. Bueno, no sé, no me voy a borrar porque nadie me va a creer. De River, un beso. Sí, lo felicito. Gracias. a toda esa gente, sí. Che, la están pasando bien, ¿no? Yo le estoy paseando muy bien hoy con mi tortita. Sí. Tal vez tendrían que conseguirse una vida, ¿no? Porque pasarla bien por un 1-0, ¿viste? No, digamos, es como... Pero hagamos un programa sobre ciencia o algo muy parecido, no sé si... Podría defenderme. sí, está bien. No. ¿Querés para el cierre defenderte al cierre? Bueno, sí. Yo digo, no tenés nada mejor que hacer, fanatizate con un par de un equipo de fútbol y dale. Y dale, tenés una vida, yo te recomendaría, ¿no? Bueno, pero después no un condimento interesante. Sí. No, ¿te gusta el picante? Me gusta el picante Pereira, jugador de Belgrano. Un saludo al picante Pereira. Che, tenemos un programa que hacer. Ahí está, hagamos un programa. Dale. Está con nosotros del otro lado el joven de la sonrisa que casi todo el mundo se pierde y más de casi 7.000 millones de personas no conocen en todo el mundo, que es la sonrisa de Alejandro Fernández. Y el resto se la quiere perder. El resto ha optado por perdérsela. ¿Sí? Pero yo pienso que tenemos que hacer una foto de esa sonrisa, ponerla en Facebook y ver cuántas adhesiones tiene. Podemos hacer un GIF de la sonrisita con los... Me encantaría. Los hoyitos. ¿Lo producimos? Lo hacemos. Lo producimos. Hay que crear un personaje. Aun cuando ya lo sé. Claro, eso es. Son más redundantes. Alejandro Fernández, que pone al aire este programa. Hoy, la música del programa... La eligió él, la música. Tocó la adolescencia del chico de la sonrisa, así que vamos a estar escuchando a ver cómo se crió esa sonrisa. ¿Cómo se crió ese chico? ¿Qué escuchó? Sí. Estamos hablando de los 14, de los 15, esa adolescencia. Cosas tremendas. O digamos su adolescencia de ahora, a los 20. Sí, nos dice. Sí, nos dice. Gracias por es una eterna adolescencia. Che, hagamos un programa sobre ciencia. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo puedes hacer a varios teléfonos, pero te damos uno. El 4420-745 es el fijo de la radio. Y por SMS al 473-3656. También nos podés escuchar en vivo si entras a peligrociencia.com vía internet. Así es. Y además, ¿por qué otra vía? Buscar en Facebook /la búsqueda o en Twitter @peligrociencia. Estamos con... Hoy vamos a hablar de parques nacionales. Sí. Así parece. Así te lo digo. Así. Así te lo digo. Vamos a hablar de parques nacionales. En particular vamos a hablar del parque nacional que está aquí en la provincia. Parque Nacional Sierra de las Casas. Y vamos a tratar de cubrir distintas aspectos vinculadas y tienen que ver con el parque. Eso hemos hecho en otras oportunidades. Tratando de seguir que momentos, hitos en la historia que pudimos registrar en la búsqueda en estos 12, 13 años. Hitos y momentos en... que ha pasado el Parque Nacional Sierra de las Quijadas aquí en la provincia. Así que vamos a estar abordando en una entrevista a quién, a Daniel Martín, uno de los guardaparques, se encuentra aquí en la Intendencia y que viaja obviamente muy seguido al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, acá a 120 kilómetros al norte de la provincia. Hermoso lugar. Sin más, no te quiero aburrir, me voy a Actualidad Científica. Vamos. We'll be right back.

soñar con vos, porque no hago otra cosa que escuchar tu voz, esa voz de garganta movida que me hace apurarme y me alenta. Con la radio. Con la radio. 98.9. 98.9. FM Ciudad. Momento para la entrevista. Estamos con Daniel Martín, guardaparques, Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Administración de Parques Nacionales. Bienvenido, Daniel. Así es, bien, gracias Antonio, gracias Ramiro, un gusto estar acá. Daniel, si vos sos guardaparque. Sí. Guardaparque. Y bueno, aprovecho la oportunidad, sí. Mañana es el día del guardaparque nacional. Mañana 9 es el de octubre, día del guardaparque nacional. También el cumpleaños de mi hijo Santiago. Bien ahí. Así que... Bien ahí. Un saludo, saludo para todos. Un saludo a todos los guardaparques. Vamos a estar subiendo este audio si el chico de la sonrisa ahí está grabando el... Ay, sí, esa sonrisa como me gusta. Está grabando. Y nosotros sonreímos. Y nosotros sonreímos también, aparte una sonrisa genuina la nuestra. No nerviosa. No, para nada. Seguramente aquellos interesados van a escuchar este saludo. ¿Qué es la Administración Nacional de Parques? Bueno, Administración de Parques Nacionales. Un organismo que... bueno, tiene un amplio espectro, está presente en todo el país, en las ciudades y en el territorio, y hoy nuclea 41 áreas protegidas, uh-huh. áreas nacionales protegidas en diferentes categorías, ¿no? Parques nacionales, reservas nacionales, reservas naturales estrictas, monumentos naturales también, uh-huh. esta figura que se le ha dado a determinadas especies por su valor de conservación. Y bueno, ya va por los 110 años este año, teniendo en cuenta que se tiene, digamos, por su nacimiento en el año 1903, ¿no? Con la donación de unas tierras para justamente la conservación por el Perito Moreno. Y bueno... A través de los años, justamente, el Día del Guardaparque se celebra el 9 de octubre, porque el 9 de octubre de 1934 sale la primer ley de creación del organismo. Uh-huh. Por entonces, creo que era el Servicio de Parques Nacionales y Turismo, que, bueno... Hasta ese momento, hasta 1934, estaba solamente la tierra que había donado el Perito Moreno en la zona de Nahuel Huapi. Le habían agregado, eran 7.500 hectáreas aproximadamente, se le habían agregado más hectáreas, muchas más, pero no había un organismo que nucleara. Uh-huh. Y bueno, junto con la ley, creo que es la 12.103, se crea el Servicio Nacional de Parques Nacionales y Turismo y el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú. Uh-huh. A partir de ahí, ya en el 37 vienen otros parques históricos, Lanín, Alerces, Perito Moreno, Los Glaciares, todos medios vinculados a la zona de frontera, ¿no? De alguna claro. manera, a fines del siglo XIX... que estuvo la probabilidad de una guerra entre Argentina y Chile sí. por cuestiones limítrofes. Había una concepción ahí media de soberanía. Sí, entonces, uh-huh. bueno, después se fue de alguna manera eso modificando, ¿no? Y, bueno, viendo ya lugares o ecosistemas a proteger, lugares de valor especial, ¿no? Que fueron a través de los años... creándose áreas en diferentes regiones del país. Y bueno, llegamos a las 41 en 2013, ¿no? El Parque Nacional Sierra de las Quijadas está a muy pocos kilómetros para lo que para lo que es San Luis y sí. lo que podría ser, ¿no?, esta concepción del Parque Nacional que queda siempre lejos de... Así, sí, sí, como que queda lejos, son, es una hora y cuarto, una hora y diez, si no te sí. quieres matar en la ruta, una hora y media si vas un poco más lento. Sí. 116, 115 kilómetros al norte, el noroeste de la provincia, de la ciudad de San Luis en realidad. ¿Por qué el Parque Nacional ahí? ¿Qué había ahí que la administración decidió? Bueno, como te decía antes, siempre esto de ir buscando lugares uh-huh. con ecosistemas a representar uh-huh. Tiene en principio también sus cuestiones previas, ¿no? Surge la noticia o alguien, o llega el informe o lo que fuere, y acuden al lugar personal técnico y haciendo relevamientos. Y en este caso, bueno, por un lado estaba el ecosistema, una representatividad de lo que es el ecosistema de Guanacache. Claro. Y por otro lado, esta conjunción que se da entre el monte y el Chaco Seco. Y el Chaco Seco. Que claro. hasta ese momento creo yo que no estaba representada en ningún parque nacional. Eso también es importante, ¿no? Como quiso hacerse en algún momento el Parque Nacional Los Venados, que el ecosistema del claro, el pastizal claro. pampeano, tampoco está. Hoy, por ejemplo, está representado ínfimamente en alguna que otra área, como por ejemplo Otamendi, uh-huh, en Buenos uh-huh. Aires, que es muy chiquita. Quería comentar a los oyentes, cuando sí. uno dice una zona ecotono o de interfaz entre el monte, la vegetación de agavos y vegetación baja y activa que hay en una parte de San Luis, con el Chaco Seco, el Chaco Húmedo, donde se va a realizar el Chaco, entre el Chaco, una franja, una lonja que, digamos, antiguamente entraba hasta San Luis, hasta el norte de San Luis, atravesando parte de Santiago del Estero y una parte de Córdoba, que es relictual, digamos, es lo que queda del Chaco. Y se pueden ver especies que uh-huh. antes estaban mucho más representadas y que están más representadas inclusive al norte, en otras zonas relictuales de una región que, bueno, se intenta de alguna manera conservar o preservar. A eso quería sí. comentarles. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que para ese entonces, 1990, 91, ya en el 89 ya había tratativas de importancia de conservar esta parte que vos decís. Y por otro lado también, bueno, la importancia, ¿no?, del sitio mismo como yacimiento de fósiles, uh-huh. ¿no? Un lugar muy... muy importante, que nos muestra un poco la historia de hace 120 millones de años atrás en la provincia y en Argentina también, ¿no? ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. ¿Podemos comer un tema musical ahora? Podemos. ¿Te parece? Tus deseos son... ¿Te hago una pregunta? No lo digas así. No todos. Te hago... No todos. Te hago una pregunta, no la contestes ahora. Dale. Ahí tenemos como un raconto histórico de lo que ocurrió con el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Ahora... debe haber alguno, supongamos que haya uno ahí, que está pensando en esta idea del guardaparque, de ser guardaparque. No lo vamos a asustar, pero tampoco le vamos a pintar un camino de flores, porque hay que, ¿no es cierto?, hay que estudiar, hay que laburar bastante, sí. hay un trabajo en terreno importante. ¿Vos recomendarías a otros ser guardaparque? No me contestes ahora. ¿Cómo no? Bien, vamos a escuchar a Jimi Hendrix haciendo Cocaine. Buenísimo. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going. shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. 2013 con la radio, con la radio que la gente ya eligió. 98.9 98.9 FM Ciudad, FM Ciudad. Estamos con Daniel Martín, guardaparques del Parque Nacional Sierra de Quijadas, aquí en San Luis, y le hacíamos una pregunta recién, es, ¿le recomendás a jóvenes, varones y mujeres por ahí, a que sean guardaparques? ¿Y por qué? Sí, bueno, por un lado, uno puede, o se puede llegar a interpretar como que uno dice, ¿no?, la profesión de uno es la mejor. Sí. O... Pero es la mejor. Es buena, es buena. Yo creo que también estar acá, ¿no es cierto?, intercomunicar. Todo depende cómo uno lo haga, ¿no? Sí. Muchas veces. Porque yo creo que, por ejemplo, es una profesión donde hay que tener mucho de solidaridad. Uh-huh. Y bueno, y estar dispuesto a sacrificarse en muchas ocasiones, ¿no? A esto me refiero, yo por ejemplo, bueno, llevo ya casi 21 años y bueno, justamente, ¿no? Hay que relativamente empezar desde bastante joven y requiere un poco de sacrificio, sobre todo porque uno a esa edad, después de los 20 años, ya tiene una formación en su lugar de origen, ¿no?, que de alguna manera tiene que abandonar, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia hay que estar dispuesto a eso, a de alguna manera salir de su ámbito y bueno, hacer esta tarea que en los primeros largos años, 10, 12, 15 años, requiere trabajo en el campo, estar viviendo en lugares, en algunas ocasiones, un poco... un tanto aislados, ¿no? El caso de Sierra de las Quijadas, por ejemplo, es un lugar que si bien está a 120 kilómetros, 115 kilómetros de San Luis, a una hora y media en vehículo, bueno, tiene también su sacrificio estar ahí porque es un lugar donde no hay agua potable, ¿no? Hay que llevarla. Hay que, no, hoy todas las cuestiones de comunicación que, Estábamos con Facebook, con Skype, uh-huh. con celular, con televisión digital abierta, con todo. Prácticamente no está presentes, ¿no? Uh-huh. Es una zona rural donde no hay señal de celular. Tenemos el Wi-Fi, tenemos internet satelital que se han conseguido por otras vías, pero digo, no es la vida normal de la ciudad a la que estamos acostumbrados a estar al instante conectados con los amigos y demás, ¿no? Requiere mucho de uh-huh. sacrificio en ese sentido. Sí, sí. El equipo se prende a una hora para hacer la conexión por Wi-Fi y tenés como un par de horas o tres horas, ahí tenés que revisar tu correo electrónico. Exacto. Sí. ¿No? Hay que tener esa disciplina, digamos, uh-huh. Tener la conciencia de que uno no está viviendo en un ámbito común de ciudad. Urbano. Uh-huh. Sí. Pero bueno, como decías vos también, no son todas pálidas porque... ni todas flores, ¿no? Inclusive eso puede ser un atractivo para mucha gente. Uh-huh. Estar parcialmente conectados o conectarse con otras cosas y no necesariamente estar... Claro, bueno... Pero es embromado lo del agua, por ejemplo, pero claro. Algún día se solucionará ese aspecto. Bueno, ahora tenemos la esperanza, ¿no?, de conectarnos al acueducto que está pasando por la ruta. ¿El acueducto es para agua para ganado y riego o agua potable? No, por lo que tengo entendido por el momento es uh-huh. agua cruda, digamos, que hay que potabilizar. Sí. Pero podría potabilizarle al parque. Yo creo que sí. Que no habría ningún uh-huh. problema. Así que, no, en ese sentido, digamos, como decías vos, no son ni todas pálidas ni todas flores. Creo que también es una profesión muy linda porque te relaciona con mucha gente que está vinculada, bueno, si bien no es guardaparque, pero por ejemplo, en el caso de biólogos, de uh-huh. investigadores, de gente que se dedica a no solo a investigar la parte, digamos, de conservación en sí, sino hay muchas otras cosas, como por ejemplo la cuestión social, uh-huh, la cuestión de turismo. Entonces, esto te abre un abanico también de conocimientos, de relación con un montón de otra gente que también quizás no tiene la misma profesión, pero es prácticamente el mismo ámbito uh-huh. o el mismo... Uh-huh. La misma filosofía de vida, inclusive. Exactamente, uh-huh. la misma filosofía de vida, vocación, que es muy importante. ¿Tu vocación por guardaparque, digamos, fue algo que vos dijiste, un día te levantaste a los 5 años y dijiste, quiero ser guardaparque, o fue un proceso? No, yo me enteré estando en el secundario, en la escuela secundaria, a través de un compañero, y bueno, también en el famoso viaje de egresados a Bariloche. recorriendo la isla Victoria, que una cosa curiosa, ¿no?, pero que en realidad también forma parte de los tiempos, ¿no?, que van cambiando. El año pasado fue mi hija a Bariloche, y vos ves que en los paquetes de turismo, de todo lo que van a hacer allá, sí. Es muy diferente a lo que es hace 20 años atrás, 22, sí. cuando fui yo, por ejemplo, uh-huh. donde vos te llevaban a conocer lugares, a hacer turismo y de alguna manera a conocer los atractivos de la zona, que eran determinados lugares. Uh-huh. Hoy, bueno, eso pasa por otro lado. Nocturno. Es turismo nocturno. Yo fui en 2009 y no recorrimos ni Isla Victoria, Cerro Catedral, Boliche. Era un poco el plan. Claro, y después, bueno, cosas que por ahí también pueden hacer acá, ¿no? Paintball y un montón de cosas. Y los chicos se pierden toda esa parte. En el medio del Parque Nacional. Tenés, bueno, todo el circuito chico, Cerro Otto, todos los lagos que hay ahí. Sí. Pero bueno, son cosas de los tiempos, así como también en el caso nuestro de guardaparques. Cambian también, ¿no?, las cosas. Hoy todo la sociedad misma o el frenesí de la ciudad, de los tiempos, de alguna manera, justamente si hace 20 años te aparecía esto y vos decías, mirá qué bueno. Hoy por ahí y vos ibas directamente a lo que sea. Hoy vos decís, ¿cómo es este lugar? ¿Qué tengo acá que no tengo allá? es algo normal, uh-huh. y yo creo que también de alguna manera bueno, se da por una cuestión lógica, ¿no? Pero... Para ser guardaparques, ¿qué hay que hacer? ¿Entrás a una escuela de guardaparques? Sí. ¿Tenés que tener estudios previos? ¿Cuánto bueno, dura? Hoy, ¿cuánto dura? Eso también ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, está la escuela en el centro de capacitación, uh-huh. en la localidad de Embalse, uh-huh. en Córdoba, y en el centro turístico. Uh-huh. Y bueno, hay que el curso hoy está durando, de guardaparques, está durando aproximadamente 9 meses, un año, depende, y hay que rendir un examen de ingreso, hay que inscribirse, se pasa primero una etapa que es puramente de vista de, uh-huh. de currículum y demás, y para eso sí, una de las condiciones es tener un título terciario o universitario uh-huh. afín uh-huh. con la carrera. Puede ser de guardaparque en alguna carrera que se ha hecho provincial sí. o privada. Por ejemplo, tenemos el caso de Mónica Pereira, uh-huh. que fue egresada de la Escuela de Guardaparques, que funcionó aquí 2 promociones uh-huh. en la Universidad de La Punta. Y con eso pudo ir inscribirse. Con eso, con uh-huh. ese título pudo ingresar. Uh-huh. Y bueno, después, una vez que se pasa esa etapa, hay una serie de exámenes que duran 2 días, que son teóricos y prácticos. Uh-huh. Y bueno, finalmente se accede por puntaje, ¿no? Después 9 meses de entrenamiento y cursos. Y después, una vez que ingresas, claro, tenés, y en este caso, por ejemplo, tenemos hoy, desde el 15 de octubre, sí, de septiembre, 4 chicos que son aspirantes a guardaparques, que uh-huh. están en la escuela de Embalse, haciendo las prácticas de integración acá en el terreno. Sí, uh-huh. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Han elegido el parque como una de las sedes para esta cuestión, digamos, ¿no? Al principio de la entrevista yo decía que cada tanto entrevistamos a gente del parque, sí. porque nosotros vemos que han habido como ciertos hitos desde su creación. Estamos hablando de hace unos 20, 25 años de creación del parque, ¿no es así? En el año 1991, serían 22 años. Con algunos inconvenientes y traspiés vinculados sí. con el gobierno de la provincia, por una uh-huh. cuestión de tierra. Hoy el parque, lo puedo decir yo, que llevo más o menos 10 años y haciendo investigación en el parque atraviesa una realidad radicalmente distinta, muy, muy auspiciosa, uh-huh. con una dotación de guardaparques nunca vista. ¿Por qué no me contás a los oyentes? Porque si lo digo yo estoy como demasiado contento con esa idea. Porque hemos vivido otras sí. etapas de este parque en donde era duro para todos y ahora es mucho más fácil sí. ser guardaparque ahí, llevarlo adelante con todo lo que hay para hacer en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Sí, bueno, por un lado lo que vos decís es cierto porque, bueno, después justamente cuando se desarrolló el conflicto este que hubo en el año 2010, justamente en ese momento había obras que uh-huh. se estaban ejecutando y bueno, ya fueron terminadas, que contenían justamente 2 viviendas para guardaparques, una vivienda que tiene, digamos, capacidad para 16 personas, como, digamos, el refugio, lo que le llaman refugio para voluntarios, investigadores. Claro, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando hoy, claro. ¿no? De dar la posibilidad también a la gente que investiga en el parque, que de alguna manera también forman parte de la conservación y del staff, de la gente que trabaja allí. Bueno, que tengan un poco de comodidades, ¿no? Porque es un ambiente también complicado en verano. Sí, y en invierno. Y en invierno también, ¿no? Así que, bueno, está el refugio, un galpón también grande de servicios, uh-huh. donde atender los vehículos y demás. ¿Y los turistas? El centro de visitantes, claro. con sanitarios, uh-huh. que eso era muy importante tener. Una especie de kiosco, no es un comedor, pero es un kiosco, ¿no es cierto? Hay un, sí, donde está el cobro de acceso, uh-huh. digamos, hay un por lo menos donde comprar un poco de agua. Baños. Hay sanitarios también. Uh-huh. Y bueno, y ahora, hace muy poco, ha comenzado la construcción de, en la zona del estacionamiento y sí. camping, uh-huh. Ha comenzado la construcción de también sanitarios y una especie de comedor. Qué bueno. ¿No? Como para tener ahí también un lugar donde claro, la gente pueda sentarse tranquila. Salís de tu carpa y vas a como un quincho comedor, un lugar donde podés estar. Donde estar a resguardo. Ahí a resguardo, uh-huh. Poder tomar algo está fresco bien. También. Uh-huh. Y bueno, no solo los acampantes, sino también la gente que sale de los senderos en el verano, que también sale muy, muy acalorada, ¿no? Claro, y, claro. Y bueno, eso era lo que nos estaba faltando y que. Es cierto que de alguna manera faltaban este tipo de cosas, pero bueno, lamentablemente no las etapas que se van quemando, que se van haciendo, así como vos decías, cómo se pensó en Quijadas para hacer el parque, uh-huh. y bueno, tal vez los que hayan venido a investigar hayan venido con una carpita y hayan estado 20 días ahí a ver si era posible, si era uh-huh. valiosa como área de conservación. Todo tiene su tiempo, ¿no? Si bien a veces no es lo ideal, hoy podemos decir que de alguna manera están los servicios mínimos. Sí. Y la cantidad de personal también es importante. ¿Cuántos son hoy? Y hoy en el parque... Viviendo en el parque, sí. Hay 12 guardaparques, y tres de ellos, digamos, son matrimonios. Exactamente. Y dos de ellos con chicos, ¿no? Que también, bueno. ¿Eso es una novedad en parques, en la administración? En Quijadas, sí. En Quijadas, sí. En otros parques ya era común. En otros parques, sí, no, ya es común y, Siempre ha sido así, ¿no? En las seccionales alejadas también ha habido... Por eso te decía yo un poco el tema de la profesión, requiere un poco de sacrificio también, hasta cuando uno es adolescente y se va a ejercer, digamos, a trabajar, y por otro lado ya después pasa la etapa madura, y bueno, ya de alguna manera pretende que también su familia de alguna no pueda tener una educación un poco mejor o tal vez en el lugar donde esté quiera buscar uh-huh, otras cosas uh-huh. que están en otro lado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo este tema de que se ve justamente que se hace un poquito difícil tener esta ambigüedad, ¿no? De por ahí. Entiendo. Vivir en el medio rural, pero de alguna manera ir accediendo un poco a algunas cuestiones que están cerca de los centros urbanos. Antes de irnos ya con el programa, el último tema, agradecerle a Daniel que nos haya acompañado. El 6 de noviembre es el Día de los Parques Nacionales en Argentina. El 6 de noviembre, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo estoy pensando ahí en ir a entrevistar a uno de los aspirantes a parques, a un par de aspirantes a parques, bueno. Este fin de semana para traer, ¿no? la mirada del los que están arrancando. Sí, los que están arrancando. Bien. Pero me gustaría transmitirle una sensación, no sé si voy a lograr, respecto al Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Intentar transmitirle dos, y ya nos vamos, hay que rápido apurando. La primera es, pocas veces he podido ver un lugar en donde el rojo de la arcilla, el verde de la jarilla y el azul del cielo combinen tan bien. Es algo, cuando vayan al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, paren el auto. Paren, no intenten llegar rápido, paren. Paren donde guardaparques los dejen parar y miren la combinación del rojo, del verde y del azul. Y otra que les sugiero es si pueden acampar en Quijadas, en la zona del camping, si hace calor mejor, salgan a la noche, espero que no haya luna, y miren el cielo, y yo les aseguro que jamás han visto tantas estrellas juntas, y eso solo lo vi en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, así que los invito a ir porque realmente es un lugar de ensueños. Es el desierto y es un lugar de ensueño aunque no lo parezca. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes y bueno, nuevamente un saludo para todos los compañeros que están allá en el parque, trabajando con mucha fuerza y feliz día mañana. ¿Eh? Sí. Ramiro. Sí, nos vamos, nos Dale. Vamos. The Strokers nos dice que solo se vive una vez, así que vayan a Quijadas, que solo se vive una vez. Hicimos el programa, ¿quién les habla? Antonio Mangione, por supuesto, Ramiro Rezano Clemen, estuvo Daniel Martín con nosotros y el joven de la sonrisa, Alejandro Fernández. Nos encontramos en una semana, gracias por estar del otro lado, chau. Chau.